Encuentro Cinematográfico, qué programón los viernes. Hablamos del doctor Jorge Mario, que nos vino a visitar. No solo que nos vino a visitar, nos vino a traer regalo, ¿eh? Un libro, él ya nos ha prestado, nos ha dado libros que tenemos un montón, material de sus trabajos audiovisuales, y la verdad que es un gustazo y un honor tenerlo en el programa. Se lo extraña los viernes, vamos, y lo entusiasmamos para que vuelva. ¿Cómo estás, Jorge? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Muy bien, gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, aquí gracias estamos. Gracias por los regalos. Ahí está. Acá estoy disfrutando un libro con dedicatoria y todo. La verdad que buenísimo, ¿eh? Sí. Gracias por el regalo. Hacía un tiempo que quería plasmar mis memorias en un libro. Viendo cómo casi la mayoría de los actores, todos tienen su memoria, porque vos lees en Wikipedia, por ejemplo, en la biografía de cada uno, fallecido o no, y dice en su memoria contó tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Viste? Entonces dije, ¿por qué no escribir mi memoria? Porque gracias a Dios tuve una vida muy bonita hasta ahora. Aparte, ¿no? Muy variada. Ah, sí. Has ido por los Boy Scouts, por el cine, por la crítica del cine, por la radio, es muy variado. Por los deportes. Ni que hablar de tu profesión, la odontología, y todo. ¿Tenés para contar o no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y empecé más o menos donde mi memoria, digamos, empezaba a detectar de mi vida, más o menos en el 45, por 1945, cuando tenía 4 años. Y yo recuerdo que, ya con un poquito de uso de razón y un poquito tiempo antes de que naciera mi hermano, empiezo la historia de mi vida contando que mis padres con unos amigos se reunían para irse interiorizando del avance de la Segunda Guerra Mundial. Y tenían un mapa grande de color verde, donde estaba un mapa mundi extendido, donde estaban todas las cantidades de soldados que Alemania iba a enviar a cada lugar para conquistar el mundo. Y recuerdo que 5.000 soldados estaban destinados a ocupar la Argentina en esa época. Bueno, ese mapa es donde allí prácticamente comienzo mi historia. Entonces, mirá vos, qué recuerdo, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Claro, claro. Antes no, hay algunos esbozos de antes, como por ejemplo, un día mi padre compró y trajo una botellita de alcohol que antes venían de vidrio. Y entonces yo agarré la botellita de alcohol y me fui al fondo. Y andaba con la botellita y padre, bueno, y se me cayó y se rompió. Ya. ¿Para qué, no? Sí, reto, sí. Y paliza. Sí, sí. Otra anécdota interesante que fue que mamá, después de bañarme, me vistió bien, todo bueno, y salí al fondo y fue y me senté a chapalear en un charco de agua porque justo había llovido. De nuevo. Vino, me lavó otra vez de nuevo, me cambió de ropa y fui y hice lo mismo. Resultado, paliza. Ay, sí, lo mismo, ¿eh? Mirá vos, qué lindo. Y después, bueno, por tu recorrido en la juventud, tu acercamiento al cine. Recuerdo que vos siempre contabas de que fuiste una filmación una vez, de muy joven, ¿no? Ah, sí, sí, sí, acá en Concordia fue El Camino del Gaucho. Ahí está, ¿eh? Y estuviste ahí, veía. Mirá vos cómo ya vislumbraba que ibas a orientar también. ¿Qué podemos tomarlo como hobby? Prácticamente esa circunstancia fue la que me ocasionó cierto cariño y entusiasmo por el cine, por ver cine. Porque ni idea tenía que algún día iba a llegar también a filmar y hacer cine. Y bueno, y así que viendo esa filmación, viendo cómo colocaban los micrófonos en los árboles, viendo cómo había un tipo con una especie de lente que observaba el sol y las nubes y a ver si se acercaba alguna nube que por supuesto justo en ese momento oscureciera la luz natural que utilizaban mucho para filmar. Pero muy, muy interesante fue, Pablo. Así que eso fue lo que prácticamente despertó mi pasión por el cine. Entonces no me perdía después películas. Las matinés del cine Granodión, como relato también en el libro, eran mi salida de todos los domingos. Y siempre me iba al Pullman, ¿viste? Me gustaba mirar de arriba las películas. En cambio, cuando los sábados íbamos con mis padres al cine, mi padre siempre sacaba las cuatro primeras butacas de la fila 17 a la izquierda, ¿viste? 17, 17, 17, 19, 17, 21 y 17, 23, porque iban de dos en dos. Y bueno, eso también está. Es decir, todo detalle minucioso que recordé de mi vida lo conté en las memorias. Qué lindo. Así que ahí me di el gusto de hacer como los actores de cine han relatado sus memorias y contar cosas anexas a las memorias. Se agregan etapas de mi juventud, cosas que hacíamos en la niñez, como por ejemplo cuando hacíamos piruetas en las bicicletas en calle San Luis, que hacíamos que hasta los autos se detenían a mirar, porque éramos un grupo y realmente éramos unos verdaderos atletas sobre las bicicletas. Bravo. Porque nos parábamos arriba del asiento, pasábamos por dentro del cuadro de un lado al otro, íbamos en un pedal. En fin. Acróbatas del ciclismo, ¿eh? Y después también relatás la parte que, en la cual fuiste realizador audiovisual, que filmaste, ¿no? Sí, lo que pasó sí. Con Federación, una joyita. Sí, también está la contado con Federación, que fue la película que hicimos con Ofelia, que tuvimos contacto con el jefe de policía, el intendente de ese momento, y el padre Viola. Los tres me ayudaron mucho a hacer la película de Federación. Y tal es así que la película de Federación finalmente resultó histórica, porque la ciudad desapareció y en el Museo de la Nueva Federación existe una copia de mi película. Sí, la presentan allí. Estamos al tanto de eso. La parte está muy buena, hay que decirlo. Y después también tenés, antes de meternos puntualmente en lo que tiene que ver la radio, que también me imagino que ha sido una de tus pasiones porque fue durante muchísimo tiempo, ha sido premiado innumerables veces por el programa Encuentro Cinematográfico, pero aparte también tuviste tu parte literaria. 36 premios obtuvo el 36 programa. 36 premios, Pablito. Al final. Y uno de oro, hubo uno que fue... Ah, sí, ese fue extraordinario. Pero aparte, no te decía, ¿tuviste tu parte literaria? ¿Con novelas, o no? Sí, las dos de Kidnapping. Ahí está, esas las tengo, están buenísimas. La película policial, la de 105 minutos, que después de una restauración llegó a 120 minutos, porque les cambiamos los títulos con José Luis Smith. José Luis, el hermano. Con Andresito Smith fue el que la, ¿cómo te diría? Algo así como no digitalizarla porque no fue, sino que él la limpió la película, la preparó y le hizo nuevos títulos con movimiento y pasó a tener 120 segundos, ¿no es cierto? 120 minutos, o sea, 2 horas. Y la película está... Manrupe, que con Portela, Raúl Manrupe, tienen el diccionario del cine argentino. Un día me escribe un correo solicitándome todos los datos de la película, de Kidnapping, Fórmula para Ganar, porque habían decidido también en el libro, en el diccionario, incluir películas en Super 8 largometrajes. Y se había enterado de Kidnapping, Fórmula para Ganar. O sea que en la próxima edición del diccionario del cine va a salir la película. Qué bárbaro. Con todos los detalles. Mirá qué lindo. O sea que le mandaste toda la info. Claro, le mandé. los integrantes, ¿viste? Bueno, todo lo que, viendo cómo él hace la publicación. Vos le armaste. Claro, le armé el escrito. Mirá vos, que después él lo redondeará con, con este, con su compañera de, del diccionario. Y es muy interesante el diccionario. Yo lo utilizaba muchísimo en el programa. Sí, sí, sí. Especialmente, me contaste, sí. Especialmente en las películas argentinas. Porque, por supuesto, es todo de cine argentino. Y este, e incluso en la actualidad lo utilizo el diccionario para preparar los audios para el YouTube. Y... No, porque hoy lo podés encontrar a Jorge por un canal de YouTube, FM Lourdes. En YouTube ponés FM Lourdes Concordia, YouTube, y podés disfrutar de relatos, de novedades, de historia. Bueno, siempre haces un... Sí, el... son 729 audios que hay hasta el momento, Pablo. Mucho. Y abarco todos los géneros del cine, en las películas. Y después tiene, cada vez que un actor de categoría o de suma importancia fallece, sale, como el último que ocurrió, Carl Weathers, el famoso Apollo Creed. Claro, hace relativamente poco. Claro, Clark Waddell falleció ahora en febrero, el primero de febrero, si mal no recuerdo. Y lógicamente sale un audio con el nombre, dice Clark Waddell, su fallecimiento. ¿No? Y hay, también hay audios con la biografía del actor. Eso los hacía antes. Actualmente ya prácticamente los audios con biografía de los actores los dejé de lado, porque es más interesante contarles a la gente las películas. Entonces yo abarco prácticamente todos los géneros cinematográficos, y como les he dicho en una circular que le he mandado a los 385, creo, correos electrónicos que tenía de oyentes y amigos del programa, como les dije, si bien les cuento la película, se las comento totalmente, ello es por dos cosas. En primer lugar, si la vieron, que se acuerden de cómo fue la película y les entusiasme a verla de nuevo. Y en segundo lugar, si no la vieron, que mi escrito les entusiasme saberla, porque la mayoría de las películas que yo les comento en los audios están en YouTube. Entonces la pueden ver. Ahí está, Che, te mandan, mirá qué lindo mensaje te mandan. Horacio Froy, dice, qué gran persona has invitado, Pablo. Toda una personalidad concordiense, abrazo grande, toda mi admiración. Claro, bien. Gracias Horacio, gracias. Bien, ahí, nos conocemos con Horacio desde hace muchísimos años. Bueno, también parte del programa, Horacio. Sí, ¿no? Sí, así y nos que... encontrábamos acá muchas veces. Por eso. Y ahí llega, me queda poco tiempo, Jorge, pero llega Encuentro Cinematográfico, ¿no? Hablando de esto, me imagino que claro, un sentimiento particular para el programa radio. Todo, ¿no? Todo viene arrastrándose desde que... Es decir, el gestor de mi parte periodística cinematográfica fue Miguel Ángel Porchetto. Y también está relatado... Claro, vos fuiste parte ahí... No, porque él un día me invitó a que comentara los estrenos de Concordia en su programa que tenía por televisión, La Voz de mi Ciudad, y La Voz de mi Ciudad te la llevó a la radio. Bueno, gracias al programa de él en la televisión me entusiasmó a entrar en la televisión. Entonces creé el programa Pantalla Brillante, que mi asesor de piso era Ramón Ponce, que lo recuerdo con mucho cariño, que lamentablemente falleció el año pasado. Bueno, Ramoncito Ponce era mi alma mater dentro del canal, como fue mi alma mater Ofelia en toda mi vida, entusiasmándome y siempre acompañándome en todas mis locuras, como lo digo en el libro. No, porque siempre me acompañó incondicionalmente en todo, a los torneos de tiro, a los partidos de fútbol, a donde iba yo, iba ella. Y cargaba a los gurises, ¿viste? Qué lindo, ¿eh? Bueno, y vos sabés que... Entonces, después de que Porchetto dejó de hacer el programa en la televisión, o creo que antes de terminar en la televisión había empezado en la radio, La Voz de mi Ciudad los días sábados, y me invitó, Entonces ahí empecé a comentar cine. Y después con Héctor David de Sosa creamos dentro del programa de él un espacio llamado Radio Cine Musical. Uh-huh. Bueno, y así fue hasta que, y colaboraba con el Cabezón Conte, uh-huh, con Luis Conte en FM 2000 también. Uh-huh. Y también con Andrés Rousset en su programa que tenía en radio, no sé si se llamaba Encuentros por aquel entonces, en RT15. Uh-huh. Y todo ello me llevó a pergeñar de que por qué no hacer un programa propio, seguro, en realidad, porque ya tenía, digamos, había evolucionado altamente en hablar por radio, en discernir respecto de cine. Aparte generaba repercusiones. Claro. Viste que mucha gente se acuerda de y vos. Y bueno, vos sabés que preparé el programa y lo primero que dije, voy a FM Lourdes. Uh-huh. Vine acá, la radio tenía todo piso de cascote demolido, estaba recién porque se había fundado el 16 de mayo de 1989 y yo en el 91 iba a venir a la radio, mejor dicho en el 90. Y como no lo encontré a Ramón en las dos o tres oportunidades que vine y hablé con Horacio, pero Horacio no le comentó nada, fui a hablar con Durantini y empecé el programa en FM Citricultura. Uh-huh. Y así tuve un año. Uh-huh. Un año porque no me llevaba bien con Durantini, ¿viste? Uh-huh. No en el sentido de la relación, sino que era muy, muy pretencioso, que hasta en un momento dado quiso todo el monto publicitario para la radio. Ah. Y no al fisti-fisti, uh-huh, como lo hacíamos con Ramón, uh-huh, ¿no es cierto? Y que pagábamos a su vez también fisti-fisti el operador. Aunque antes el operador lo pagaba yo, hasta que pasó a ser estable, uh-huh, como es Edgardo Galarza, uh-huh, uh-huh, que estuvo 9 años y medio conmigo, Edgardo. Hola, aprovechamos y le mandamos saludos. También está en el... Todo eso está en el libro también, ¿eh? Bien, todo bien, eso está en el libro. Nuestra, bueno, ahí después llegaron los premios, un programa que, claro, se... Claro, todo, nuestra relación, mi participación en tu programa, tu participación en el encuentro con los cineastas, porteños que llegaron al programa. Qué linda experiencia. Todo, todo está, cuando lo leas, vas a quedar... hoy lo empiezo. Hoy lo empiezo. Vas a quedar impactado, ¿viste? Uh-huh. Porque ya hubo muchos que me han dicho que qué capacidad que tenés para la redacción. Claro, ¿sabes? Son tantos años, y lo he ido retocando, y terminó con una redacción que te lleva de la mano. Uh-huh. Claro, contándote mi hoy vida. Hoy voy a empezar, hoy, mirá qué lindo, un viernes y lluvioso, ¿sabes qué? Hoy me siento. Ahora, te paso el dato, no lo vas a poder dejar, No, seguro, y mejor que no me lo pases. Vas a poder dejar porque mejor te lleva, como te digo, te lleva de la mano. Parece un micro o un colectivo al que subís y chau. Ahí está, hoy lo arranco, y si me lleva así, mejor, porque a mí me encanta que los libros me atrapen, Te saco un poquito de esto y te quiero hacer una pregunta. En función del tiempo, más que nada, Jorge, me quedaría hablando con vos mucho tiempo. Pero hace muy poco, obviamente, la celebración de los premios Oscar. Yo sé que vos es una cuestión que disfrutás mucho. ¿Pudiste seguirla? ¿Pudiste ver? ¿Estuviste al tanto de lo que pasó con las películas? ¿Seguís interiorizado en mirar cine, en disfrutar del cine? Para este Oscar, la edición 96 que se otorgó el domingo, el domingo anterior. Este no, el anterior. El anterior, el domingo anterior. Con un Oppenheimer ganador. Claro, no tengo noción de ninguna. Ajá. ¿Viste? Una, porque se cerró Videoclub de Amigos, lamentablemente. Acompañante de encuentros cinematográficos. Claro, histórico acompañante de encuentros cinematográficos. Efectivamente, porque él, el Video Club Amigo, presentaba las novedades en video, ¿no es cierto? Que decía, ahora presentamos, ¿no? Video Club Amigo presenta, con la clásica musiquita de la marcha esa de ¿cómo es que? Una marcha de desfiles, no recuerdo, no me va a salir el nombre rápidamente, ¿no? Y bueno, que realmente la marcha le daba euforia a la presentación. Y estuve con, y dice, sí, no pude continuar porque por los costos, por los impuestos, por todo eso. Y hoy que tenés el escenario de las plataformas, claro, de cine. Que eso, hoy... eso también combatió el videoclub, ¿viste? Seguro, porque hoy la tenés con una aplicación como Netflix o Amazon y tenés todo el cine. Es como ahí. Dijo Woody Allen. Y aparte, viste que recurren a películas históricas. Está bueno eso, ¿no? Que claro. Tengan vigentes películas. Sí, aparte, como dijo Woody Allen, que también está en el YouTube, dijo, hoy día, si bien se estrena en un cine, tu película... no pasa más de una semana, ese, como mucho dos semanas en los cines, y después pasa a las plataformas. Seguro. Y eso ya no es cine. Dice, realmente... Igual hay que hacer fuerza para sostener el cine. Ayer estuvo el director acá en vivo, ahí donde está sentado vos, Nicolás Herzog, que te dejó saludo. Estrenó una película y me encantó ver el Odeón lleno anoche. Me encantó verlo porque para mí hay que defender el cine... No hay como el cine. No, y eso es lo que marca también el apoyo del público concordiense a un realizador concordiense. ¿Viste? Porque yo a Nicolás Herzog lo respeto mucho, como él también me decía a mí como realizador. Sí, me acuerdo ese encuentro con vos. Un realizador más tardío, yo un realizador más veterano. Bueno, él tenía una gran admiración y de hecho que yo también con él por sus realizaciones, ¿viste? Porque he visto todas las películas anteriores de él, desde Orquesta Roja. Orquesta Roja, Vuelo Nocturno, Vuelo Nocturno. La Sombra del Gallo y ahora El de los Monstruos. Claro. El Gallo, La Sombra del Gallo, Nicolás que estuvo en vivo y tuvimos el grato honor de que lo trajo a Claudio Ricci en vivo acá. El actor argentino que falleció hace muy poquito, nos dejó. Terrible actor, lo tuvimos en vivo acá sentado. ¿Te acordás, Pablito? Más de una hora de charla con él. Ayer me salía el recuerdo, fue un 11 de marzo del año 2019, antes que arranque la pandemia. Lo tuvimos a Claudio Ricci en vivo. Terrible actor de una historia riquísima en el cine argentino, que hace muy poco falleció, lamentablemente. También fue gracias a Nicolás Herzog. Claro, ¿verdad? Claro. Así que ayer me puso muy contento. Ramón y Pablo, la película que se popularizó en la Argentina es Winchester Martín. ¿Te acordás? Por razones de que una, que está en la película Amateur de, de Néstor Frenkel. Ahí está. Que, Néstor Frenkel, que también tuvimos la grata posibilidad de entrevistarlo gracias a Jorge. Sí, estuvo acá, sí. Bueno, y vos sabés que yo le digo a Néstor Frenkel, y él finalmente lo tuvo que reconocer, que Amateur es la mejor película de su carrera, para mí, ¿no es cierto? Una que yo colaboré muchísimo con él para que la película salga redondita. Jugás un rol. Y salió redondita, porque para mí... Sí, él reconoce, el otro día hace bastante... Leí una nota que él mismo elogiaba a Amateur como una obra. Tiene lindas películas hechas anterior, como por ejemplo la película de este muchacho que es con síndrome de Down, tiene su orquesta. Y como... después la del mago, ¿no? La del mago. Ah, sí, esa es después. También es linda igual. El gran impostor o algo así, me parece. Algo así, simulador, sí. Te iba a decir. El simulador, el gran simulador. Esa es la que sigue de Amateur, y que podría decirse que es la segunda película más interesante de él, ¿viste? Porque también lo tiene mucho en vivo ahí a Lavar, ¿no? ¿Cómo sí. era? Lavar, el que le faltaba. René Laván. René Laván. Ahí está. Claro. Pero lindo documental, Sí, en formato documental, pero perdió su brazo a los siete, mejor dicho, perdió la mano a los 7 años y con el muñón cómo se manejaba. Bueno, ese documental está realmente interesante. Jorge, no me queda más tiempo, lamentablemente porque hay programa. Sí, porque cuando uno se pone a hablar de esto, el tiempo. Yo me acuerdo que cuando hacía el micro, Jorge, después tenía que salir a los Schumacher a buscar a mi hija a la escuela porque siempre me iba tarde. Nos entusiasmábamos hablando y nos íbamos tarde, salíamos al programa con los autos a fondo porque nos pasábamos de hora. Un gustazo tenerse, más gusto es verte. Sí, efectivamente, verte. Porque debe ser un año fácil que no nos vemos. Sí, la verdad que un gustazo verte. Bueno, esperemos seguir en contacto. Por ahí metemos una visita de vez en cuando para hablar un poquito de cine. Sí, si te puede parece, ser, ¿eh? Sí, cómo no, sí. Ahí está, sin un compromiso, porque la idea no es comprometerte, pero por ahí, coordinando con los teléfonos. Vos sabés que una de mis preocupaciones ahora es que posiblemente, porque también Video Club Shop cerró, la otra noche pasaba por ahí y vi que hay una escuela de baile, me parece. No sé si quedará algún videoclub en Concordia para poder ver Oppenheimer. Por lo menos esa, ¿viste? Bueno, también Anatomía de una caída, que es otra película que está muy bien, muy bien conceptuada. 7 Oppenheimer, ¿no, Pablito? Y 5, esa de la caída, ¿eh? Estuvo nominada la de la nieve, ¿no? La comunidad de la nieve también estuvo. La sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve sobre la tragedia de los Andes. Esa la pude ver, la verdad que me gustó mucho, ¿eh? Jorge, sí, sí. Nos mantenemos en contacto. Así es, Pablito. Te agradezco el regalo, te agradezco la visita. Muchas gracias por recibirme hoy. Uh-huh. Que disfrutes de mis memorias y también de poemas y cuentos cortos. Dos libros, voy a empezar por las memorias. No sé si lo mencionaste a poemas y cuentos cortos. No, porque estaba hablando de este. Claro, que es el otro libro que edité junto con... Ahí está, este lo pueden conseguir, bueno, contactándose con vos. Claro, o está en alguna librería. Claro, claro. No está, los vendo yo directamente. Y los estoy vendiendo al costo porque realmente la impresión fue costosa. Uh-huh. Y no se le puede ganar, por ejemplo, suponete 1.000 pesos encima, porque se hace muy caro y la gente entonces no lo va a comprar. Igual, es un módico, 5.800, lo quiero decir al aire, es el valor. 4.800. Y lo vendo en 5. Ahí está, directamente, que, redondito ahí. Si comparamos con otras cosas, un regalo, ¿eh? Está muy bien, tiene poemas que empecé a escribir hace muchos años. Cada poema tiene su fecha y cada cuento también. Bravo. Porque hay poemas y cuentos cortos, y dentro de los cuentos cortos hay unos cuentos que realmente pienso que va a apasionar a la gente, como Baile de Primavera. Bravo. Baile de Primavera es un cuento sugestivo que te deja un final para que vos pienses y elijas lo que quieras. Mira, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Bueno, con esto nos lo despedimos, Jorge, la verdad que un gustazo. Bueno, seguimos en contacto. Así es, Pablito, ahí y cuando quieras, invítame y seguimos charlando, seguro. Podemos seguir hablando de los libros. Seguro. O de cine, que siempre... ¿Cómo era tu saludo clásico? Vamos a despedirte con tu saludo clásico. ¿Cómo te acordás cómo era? Cuando vos te despedías del micro. Ay, la verdad que no me acuerdo. Y disfruten, algo así era. Del programa también lo decía, tu programa. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿eh? Feliz fin de semana cinematográfico. Así era, ay, me acordé. Ahí está. Feliz fin de semana cinematográfico. Ahí está, perfecto. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda. Quédense, porque ahora, en un ratito, vamos a tener en vivo al presidente del Ente del Carnaval, porque se vienen las premiaciones.